Pedro, tú eres el chaval del octaedro. ¿Qué es eso llamado Z, que por todos lados apesta? En mi casa me pega, y en la calle también. Nunca tuve amigos y nunca los tendré. Nadie será como yo, porque yo soy lo peor. No sirvo para nada, debería morirme ya. Yo lo estoy deseando y todo el mundo entero también. No, como humano no estoy identificado. Soy un animal parásito, soy un cetáceo. Este chaval es mi paisano, por llamarlo de alguna forma, porque es un ser despreciable. No debería tener nombre. Es una deshonra para sus tocayos, pues ha deshonrado a los J. Pedro. Y también a los J. y a los Pedro. A su lado es bueno un perro, se lo digo que es peor que lo malo. Pues es pequeño y zufado, no se merece ningún regalo, solo unos azotes con palo. Que sufra y suplique clemencia mientras retuerce de dolor, de dolor, de dolor. Su sangre es mi vida, bebida abundante como lo sueles, y me la bebo y se la escupo en su horrible cara mientras llora. Este es su merecido por vivir, por deshonrar a los humanos. Este, digo, esto debe sufrir, debe morir eternamente, debe ser castigado por lo que es. Muere, muere, muere. Sube de un rascacielos mientras te rasques la vida con papel de buena lija. Yo te empujaré para que consiga la ciudad de muerte, querido por todos, ya que todos te odian, todos. La humanidad debería enviarte al sol para que no te vea nadie. Nadie nunca más, no existas, te grita Dios. Maldecido tú no estás, tú eres en sí una maldición. Vive como quieras, pero muere ya.